From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Mexico's electoral court is expected to declare today that Felipe Calderón. Se espera que la Corte Electoral de México declare hoy que Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales de julio. Los resultados iniciales indican que Calderón venció a Andrés Manuel López Obrador por una diferencia mínima en las elecciones más reñidas en la historia de México. Durante los últimos dos meses, los seguidores de López Obrador participaron en protestas masivas para exigir un recuento voto por voto. López Obrador dijo que nunca reconocerá la victoria de Calderón y prometió formar un gobierno paralelo. Asimismo, está planeando llevar a cabo una protesta masiva en la Ciudad de México el 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México, para establecer su gobierno paralelo. El viernes, las protestas se extendieron hasta la Asamblea Nacional, donde estaba programado que el presidente saliente Vicente Fox pronunciara su discurso final sobre el Estado de la Unión. Pero antes de que Fox llegara, los legisladores del partido político de López Obrador, el Partido de la Revolución Democrática, asaltaron el podio y tomaron el control del acto, coreando voto por voto. Cuando Vicente Fox llegó, anunció que no podía dar su discurso. Fox dijo: del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto. President Fox later delivered these. Posteriormente, Fox realizó su discurso por televisión. El gobierno sudanés ha intensificado notablemente sus ataques contra la región de Darfur. Esto sucede solo días después de que la Organización de las Naciones Unidas acordó enviar soldados de la Fuerza de Paz a la región. Los ataques más recientes amenazan con una nueva guerra en la región. Según el Washington Post, los soldados del gobierno están bombardeando aldeas y llevando a cabo cada vez más ataques terrestres agresivos. Grupos humanitarios fueron obligados a restringir los esfuerzos de distribuir alimentos y proveer asistencia médica en la región. Trabajadores de ayuda dicen que en las últimas semanas se han incrementado las muertes de civiles, las violaciones y el saqueo en Darfur. Mientras tanto, Sudán, que ya rechazó el despliegue de la Fuerza de Paz de la ONU, amenazó con expulsar de la región a 7.000 soldados de la Unión Africana. Esta noticia es sobre el Medio Oriente. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que nombraría a un enviado secreto para trabajar en la liberación de los dos soldados israelíes que fueron secuestrados por Hezbollah hace dos meses. Miembros del Parlamento libanés continúan realizando una sentada dentro del Capitolio para protestar contra el actual bloqueo aéreo y marítimo israelí. El gobierno libanés exhortó a otros países a desafiar el bloqueo. Expertos internacionales prevén que el Líbano podría tardar 10 años en quitar del país las bombas Racimo sin explotar lanzadas por Israel. La ONU calcula que en Líbano aún hay 100.000 municiones de bombas Racimo que no explotaron cuando fueron lanzadas, la mayoría de las cuales fueron arrojadas en las últimas 72 horas de la guerra. El lunes, Amnistía Internacional instó a la Organización de las Naciones Unidas a que iniciara una investigación sobre la utilización de bombas Racimo por parte de Israel. Claudio Cordone, de Amnistía Internacional, dijo: obviamente el uso de bombas racimo en áreas muy pobladas, con las consecuencias que hemos descrito, o sea, las bombas constituyendo verdaderos campos minados, etcétera, para nosotros es lo mismo que el uso de un arma indiscriminada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel está preocupado de que altos funcionarios militares y gubernamentales israelíes puedan ser procesados en el extranjero por cometer crímenes de guerra en Líbano. Juristas israelíes dicen que algunos oficiales y funcionarios del gobierno que viajaron a Europa corrían el riesgo de ser arrestados. El periódico israelí Haaretz informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores exhortó a los altos funcionarios a que no hagan declaraciones provocativas que puedan ser usadas en su contra en procesos legales. Un nuevo informe del Pentágono advierte que Irak podría afrontar pronto una guerra civil. En uno de sus informes más terribles hasta el momento, el Pentágono reveló que el número de muertes aumentó en más del 50% en los últimos meses. El blanco de los ataques cada vez más frecuentemente está constituido por civiles. Los Angeles Times informa que al menos 334 personas murieron la semana pasada en Bagdad, a la vez que otras 400 personas murieron en otros lugares de Irak. El lunes, 33 cuerpos fueron hallados en Bagdad. Los hombres estaban mutilados, esposados y con los ojos vendados. El viernes, un conocido futbolista iraquí fue secuestrado de su casa en Bagdad. El jugador, Ghanim Kudayer, estaba por firmar un contrato con un equipo de fútbol sirio en un intento por escapar de la violencia de su país. A pesar del informe del Pentágono sobre la posible guerra civil, el presidente Bush intentó restarle importancia a la gravedad de la situación. Bush habló sobre Irak durante su discurso radial semanal. El presidente Bush dijo: "Nuestros comandantes y diplomáticos que están allí creen que Irak no se dirige hacia una guerra civil. Informan que solo un pequeño número de iraquíes participan de la violencia sectaria". Un investigador del ejército recomendó que se aplicara la pena de muerte a 4 soldados estadounidenses acusados de asesinar a 3 hombres iraquíes durante una redada llevada a cabo en mayo en la provincia de Salahuddin. Los soldados están acusados de detener a 3 hombres iraquíes y luego liberarlos antes de dispararles. Los soldados sostuvieron que se les había ordenado matar a todos los hombres en edad militar durante la redada. En Afganistán, aviones de combate estadounidenses abrieron fuego por error contra fuerzas de la OTAN, causando la muerte de un soldado canadiense e hiriendo de gravedad a otros 5 soldados. Mientras tanto, un soldado británico murió en un atentado suicida con coche bomba en Kabul. 17 miembros del ejército británico murieron durante el fin de semana en Afganistán e Irak, lo que lo convirtió en el período más letal para Gran Bretaña desde que comenzó la invasión a Irak. 14 de estos soldados murieron el sábado cuando el avión espía en que viajaban se estrelló en Afganistán. Gran Bretaña desmintió las afirmaciones de que miembros del Talibán habían derribado el avión. Mientras tanto, la OTAN lanzó una gran ofensiva contra el movimiento talibán en el sur de Afganistán. La OTAN afirma que 200 combatientes talibán murieron, pero el Talibán sostiene que murieron menos de 10. En otras noticias de Afganistán, la producción de opio del país ha llegado a niveles nunca vistos. La Organización de las Naciones Unidas dice que la producción aumentó un 59% con respecto al año pasado. La mayor parte del opio está siendo cultivado en áreas donde el Talibán ha recuperado el poder. Afganistán ahora produce el 92% del suministro mundial de opio. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, regresó de su viaje a Irán, donde se reunió con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Annan dijo: "Con respecto al tema nuclear, el presidente me confirmó la disposición y determinación de Irán a negociar y encontrar una solución a la crisis. Volvió a señalar que no aceptan la suspensión antes de las negociaciones, pero que están preparados para negociar". El viaje de Annan tuvo lugar días después de que Irán incumplió el plazo impuesto por la ONU para suspender su programa de enriquecimiento de uranio. En una entrevista publicada hoy, Annan exhortó a la comunidad internacional a que no aísle a Irán por su programa nuclear. Está programado que el más importante negociador nuclear iraní se reúna el miércoles con Javier Solana, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común. Estados Unidos ha estado presionando para que se impongan sanciones contra Irán, pero la idea fue rechazada por China y Rusia. En Gaza, miles de manifestantes ingresaron hoy por la fuerza a una oficina del gobierno. La protesta tuvo lugar el cuarto día de una huelga convocada por Fatah, la facción del presidente Mahmoud Abbas, en demanda del pago de los salarios atrasados de los funcionarios públicos. Decenas de miles de empleados públicos palestinos realizan una huelga desde el sábado. Hanan Ashrawi, un miembro del Consejo Legislativo Palestino, dijo: "El sector público estará ahora paralizado, pero no es algo realmente nuevo debido a que hemos sido testigos de fallas y parálisis en el trabajo del gobierno desde hace un tiempo. Pero esta es una parálisis declarada, en la que las oficinas permanecerán cerradas y las escuelas, los hospitales, etcétera, no brindarán servicios". Información de un nuevo censo demuestra que el número de niños estadounidenses sin seguro de salud aumentó por primera vez desde 1998. Más de 8 millones de niños carecían de cobertura de seguro de salud el año pasado. Los especialistas atribuyeron el cambio a reducciones en el presupuesto que provocaron que algunos estados restringieran la inscripción de niños en planes subsidiados por el gobierno y la constante disminución del número de personas que reciben seguro de salud a través de sus trabajos. En Capitol Hill, los legisladores regresan hoy para una breve sesión antes de tomar otro receso para realizar campaña para las elecciones legislativas. Tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja tienen programado reunirse esta semana para estudiar proyectos de ley que legitimarían en forma retroactiva el programa de escuchas telefónicas del presidente Bush. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado también tiene programado votar el jueves la confirmación de John Bolton, quien fue designado el año pasado durante el receso como embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. Conjuntamente, el New York Times informa que legisladores republicanos planifican abandonar sus planes de presionar para una revisión de las leyes de inmigración del país. Durante la última sesión del Congreso, la Cámara de Representantes aprobó lo que fue descrito como el proyecto de ley de inmigración más represivo en 70 años. El proyecto de ley 4437 de la Cámara de Representantes hubiera considerado, entre otras cosas, a cada inmigrante indocumentado como un delincuente y hubiera constituido en delito que curas, monjas, trabajadores de asistencia médica y otros trabajadores sociales ofrecieran ayuda a inmigrantes indocumentados. Mientras tanto, comenzó una nueva ronda de protestas por los derechos de los inmigrantes en todo el país. El lunes, activistas de Illinois concluyeron una marcha de 4 días en la que caminaron 80 kilómetros hasta la oficina suburbana de Chicago del presidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert. El miércoles está programada una importante protesta en Washington. Los organizadores esperan que 1 millón de personas participen en la marcha hacia la Casa Blanca. El viernes está programada una protesta en Los Ángeles. En Arizona, un juez federal desestimó las acusaciones contra 2 activistas que fueron arrestados por ayudar a 3 inmigrantes indocumentados a obtener la asistencia médica que necesitaban en forma urgente. Shandy Sells y Daniel Strauss pertenecían ambos al grupo No More Deaths, que proporciona ayuda humanitaria a inmigrantes que cruzan la frontera a través del desierto de Arizona. Ambos se enfrentaban hasta 15 años en prisión. Desde 1994, más de 3.000 personas murieron intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. En Cuba, Fidel Castro reveló que perdió más de 18 kilos en el último mes desde que fue operado de hemorragia intestinal. No obstante, en una declaración publicada en el diario cubano Granma, Castro afirmó que su recuperación ha sido exitosa. El domingo, Castro se reunió con el presidente venezolano Hugo Chávez, quien habló luego de la reunión. Chávez dijo: "En verdad se recupera. Y desde aquí le decimos a Fidel: adelante, camarada. Adelante, camarada, para que sigamos empujando el sol, que empieza la madrugada, que están cantando los gallos de un nuevo amanecer". En materia de medios, Village Voice despidió a 8 importantes redactores, entre ellos al más conocido crítico de música del periódico, Robert Christoff. Los despidos ocurrieron menos de 1 año después de que la empresa de medios con sede en Phoenix, New Times, compró el Village Voice. Otros destacados escritores fueron despedidos o renunciaron en el último año. El líder independentista puertorriqueño de 56 años, Jorge Farinacci García, murió el sábado, luego de luchar 1 año contra el cáncer. Farinacci fue líder del grupo militante Los Macheteros y luego se convirtió en un destacado abogado laboral. Estuvo 3 años detenido en prisiones estadounidenses luego de ser condenado por cargos de conspiración con relación al robo de $7 millones de un depósito de Wells Fargo en Connecticut en 1983. Era amigo cercano de Filiberto Ojeda Ríos, el líder independentista de Puerto Rico que fue asesinado hace 1 año por agentes del FBI. Farinacci condenó el asesinato en una entrevista con Democracy Now. Jorge Farinacci García dijo: "Este asesinato ha demostrado claramente a todos los puertorriqueños y a mucha gente en América Latina y Estados Unidos el verdadero carácter de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos". El saxofonista de jazz Dewey Redman murió a los 75 años. Durante mucho tiempo contribuyó con Ornette Coleman y Keith Jarrett. Era el padre del saxofonista Joshua Redman. Dewey Redman también fue miembro fundador de la Orquesta de Música de Liberación de Charlie Hayden. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.